Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. Been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? 19:06. Todo este tiempo que tardamos en aparecer en vivo era porque estábamos conectando en directo, en vivo por Instagram en arroba marumoyo, y si no nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Esperamos tus mensajes en el 11-6400-7047. Hoy va a estar de invitada Luciana. En un ratito se va a conectar en vivo Luciana Campolo, una persona a quien quiero muchísimo y me encanta que esté con nosotros. Vamos a hablar del eclipse, este eclipse de luna que nos espera, que es muy importante. Yo que tengo la luna en Libra, la verdad que estoy un poco preocupada. Ahí se unió. Y también vamos a hablar con ella sobre las misiones de la vida. Y vamos a hablar, hola Gaby, ya anda haciendo tu pregunta, ya me imagino ahí. Hola Gaby, hola Mónica. Vamos a hablar con ella del eclipse y de... Ah, no. Dice que solicitó para unirse, pero es Mónica. Pensé que era Luciana. Bueno, vayan pensando las preguntas. Recuerden que son preguntas puntuales, ¿sí? Que no la vamos a atosigar con cosas muy... esto es así, un vivo de tarot es pregunta, respuesta, ¿sí? No podemos ampliar. Para ampliar hay que llamar a Lu, la pueden encontrar en Instagram como Luciana Campolo, o ahora nos va a dar bien su teléfono, que yo por supuesto que lo tengo, pero no lo traje copiado. Hola Lore, qué bueno que estás, ¿cómo andan? Bueno, y vamos a estar estas dos horas que nos quedan previas al fin de semana largo. No saben la alegría que tengo de que estamos viernes, sábado, domingo y lunes. Ay, Dios. No quiero decir voy a dormir porque después algo pasa y me tengo que levantar. Así que no digo nada. Me encantaría dormir un montón, descansar. Bueno, mi hijo ya empezó con los preparativos. Mañana tal cosa, pasa. Bueno, listo. Le mando un beso a Fausto que aprobó el first, se zarpó de lo bien que lo hizo. Yo ni sabía lo que estaba leyendo, pero bueno, le fue súper bien. Y le agradezco mucho a Grace, su profesora, y a la escuela, ¿no? El alma fuerte que le dio la base. A Patricia, su profesora de inglés tan querida. A Patricia de Lía y también a la profesora que continuó con la formación de él, a Grace, que es una genia ahí en la calle Belgrano. No me voy a arrepentir nunca de haberla elegido como el instituto para que él continúe. Así que bueno, dio un first impresionante, perfecto, le gusta mucho lo que hace, así que bueno, mañana vamos a celebrar, hijo, tus logros, como siempre, dándome satisfacciones ese chico. Y bueno, ahí está. Vamos a ver a Luciana, que nos está pidiendo. Obviamente que la vamos a aceptar y la vamos a transmitir con ella en vivo. Tengo unas ganas de verla. Vamos a verla. A ver. Mónica Marcelli, no me pidas más solicitud para estar en el video porque no te puedo tener a vos, ¿sabes? Así la tengo a Lu. Salvo que no sé, que sea algo tuyo, Lu. Hola Silvia, ¿cómo están? Le avisamos a Damián, que está acá conmigo, que es mi compañero, que ya está pedido ya en camino, que dice que ya llega. Estaré ya abajo, no sé yo, algo así me quiso poner el chico. Lo leí en el reloj. Así que cuando escuches una moto, baja a buscar. Hay que tenerlo bien comido, Damián, porque si no nos pone cualquier música. Gracias a Diego por las talitas de Don Satur, que igual ahora salieron de queso. Así que ahí está el señor. Y ahora le viene lo dulce. Yo mientras tanto charlo con ustedes. ¿Qué pasó? ¿No te pudiste conectar? A ver, Lu. Aceptar. Vamos de nuevo. Transmitir en directo con. Tiene que ahí dividirse la pantalla. A ver, Lu. Acepto. Puse transmitir en directo con. Capaz que todavía no estás vos. Hola Silvi, ¿cómo estás, mi amor? No te contesté lo del. Ayer estaba con mi ahijada y con Lola, que la fui a buscar al colegio para ir a con mi ahijada Emilia y con Lola. Y le preguntaba a Silvina sobre la orientación de la escuela de donde van las nenas, porque bueno, estaban bastante desorientadas. ¿Ves? Que ahí me pide unirse y yo pongo transmitir en directo con. ¿Cómo ahora pruebo con asistencia? A ver si yo te estoy aceptando. Vos me tenés que tener a mí como amiga, para salir. Me tenés que seguir. Esperen, vamos a salir del vivo y voy a volver a entrar. Mientras pones un tema o algo y yo vuelvo a entrar. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. A llamar a todos los que estaban. A ver si te escucho, Lu. Hola. ¿Me escuchas bien ahí? Hola, hola. re bien, se escucha. Esto es una conexión. No, dije, acá nos conectamos. ¿Nos conectamos o nos conectamos? ¿Cómo estás, mi amor? Te veo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas muy gracias. Linda. Te extrañaba un montón. Hacía mucho que no charlábamos, que no teníamos. No paré este año. No paré. Sí, me di cuenta. No sé dónde tengo aspectado el planeta 18, pero te juro. Y ahí me habla mi hijo. Vienen tiempos súper super personales y súper diferentes que hay que prestar muchísima atención. Así que, nada, me parece como que es. Y que es importante que la gente tenga presente, porque viene el eclipse de la luna en Libra, y Libra es las comunicaciones, relaciones, y el eclipse para los astrólogos es nos significa que el sol, que sí, es la esencia de la conciencia, es tapada por la luna, que son las emociones. ¡Ay, Dios! Entonces, sale a la luz todo tu plan emocional, sí, por lo tanto... No lo podemos detener, aparte de eso. Imposible. Resistencia, sufrimiento. Igual. Claro. Hay que dejarlo. Igual. Hay que dejar, y viene a sacar todas las relaciones que vos no te animaste a sacar y que ya están podridas. ¡Ay, Dios! Hablamos de relaciones de pareja, de relaciones, de amigos, de relaciones laborales. Bueno, yo termino mi relación con la educación, porque me jubilo. Qué mejor que el 31 de octubre, ¿no? Bien para una luna en Libra. Súper espectacular, porque aparte, no es que todas las parejas se van a terminar, todas las relaciones de trabajo se van a terminar, pero sí van a sufrir una transformación. Lo que está pidiendo es que vos te detengas y que digas, bueno, mira, esto ya no me sirve más, quiero que esto se modifique. Y es observando qué es lo que realmente quiere tu esencia. Como vos dijiste, que era transformación, y transformación puede ser de lo mismo que tenemos para que sea mejor, o sacarlo para que entre algo mejor, ¿no? ¿Vos crees que las cosas se pueden reparar? Creo que todo tiene que llevar a reparación. Es reparo la acción, ¿no? Es lo que vengo haciendo, ya no sirve. Sí. Si es el plano de la observación para modificar para bien, está bueno. La cosa es desde qué punto de observación yo lo estoy midiendo, esa reparación, me parece. Como que este eclipse nos va a servir para decir, bueno, hasta acá. Sí, hasta acá, a nivel planetario, estamos atentos a las guerras que obviamente ya se están viviendo. Durísimo. Porque hay una cuadratura entre Marte y Plutón, sí, y que es muy fuerte, que en realidad viene a sacar de cada uno de nosotros. En realidad es de elevación, porque es decir, como le guerreabas a la vida, como te ponías en la batalla cada día, ya no va más. Entonces, ahora tu guerrero interno debe morir y debe surgir una nueva guerrera, un nuevo guerrero. Bien, ¿qué guerrero habita en vos? ¿Cuál es el que vos le vas a dar autorización y permiso para continuar con la elevación de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿Vos te pones a pensar en este mundo cómo no se ponen a pensar 2 minutos en lo que están haciendo? Y no pueden, las guerras van a existir siempre, porque la gente por el poder se desencaja, no sabemos. Dejan de tener lo que vos decís, ¿no? La emoción tapa la razón, no. Es tanta la avidez, la locura, ¿no? Que se vive, que no lo pueden detener. Vos decís, pero ¿qué es? Parece un videojuego, que esto no está pasando ahora. Y está pasando hoy. Hola, Flor, al fin, ¿no? Y a este horario. Bueno, se nota que es preferiado. Preferiado, porque ella nos escucha siempre. Mar, ¿qué pregunta le vamos a hacer a Lu? Y acá hay una que dice, sos la uno, te dicen como a Moria. Sos la uno, mira. Gracias, Sí, ahí están, sos la uno. Como Marta también, cuando pueda te vacuno. Abrilo, ahí le llegó la comida a Dami para que nos mantenga bien el sonido, ¿viste? No, lo tengo bien alimentado. Bien alimentado. Siempre le traigo yo los alfajorcitos, pero hoy lo tuve que pedir porque no. O sea, es el tráfico que había, claro. ¿Qué tarada yo? Claro, víspera de feriado. El tráfico era porque la gente no tiene un mango, pero igual se fueron todos. Se fueron todos. Dicen que el destino más elegido es la Patagonia. Yo iba. No entiendo nada, pero bueno. Bueno, Una ¿vos qué decís? ¿Que va a ganar a este señor? ¿Qué va a pasar? ¿Eso lo podés? Ay, te pregunté algo que no tenía que preguntar. Sí, total. Pero mira, gana Milei, decímelo. No, no sabemos. Son momentos donde todo lo que es fanatismo y todo lo que es rozando a la locura, si quieres decirlo, tiene auge. Cagamos, porque aparte estoy pensando que dijiste, la emoción tapa la razón y este hombre es la emoción pura. Es decir, está loco totalmente. Entonces digo, chao. Y la razón de la gente que va a emitir el voto ya no está pensando en quién. No, está haciendo cualquier cosa. La gente está, viste, va y dice, no, yo voto esto, un cambio. Pero encima, como alerta que para mí es importante, porque el eclipse es el 14, ¿no? Primero, no hacer rituales, la gente que hace rituales o prende velas no se hacen. Segundo, el ritual en Argentina empieza a las 3 de la tarde del día 14. Yo les recomiendo de 2 de la tarde a 4 es que estar solos, porque es un gran momento para revisar internamente qué te pasa con tus emociones. ¿14? ¿Qué cae? Sábado, víspera del Día de la Madre. De 2 a 4 de la tarde nos quedamos en casa. Meditando, yo voy a estar en casa. Mirándote. Genial. Pensando que te pasa adentro y estar atento que hasta fin de noviembre, que tenemos como un cambio pequeño astrológico, la gente puede ser que esto, que nosotros tenemos que tomar para bien, para analizar lo que nos pasa adentro, para ver qué tenemos que soltar, que la vida nos ayuda, vamos a encontrar muchas personas tal vez en sus emociones más bajas. Esto es mío, yo quiero para mí, no soy empático, no pienso en el otro, estoy agresivo. No me gusta eso. Medio alento, ¿es necesario? Bueno. Eso va a pasar. Va a pasar. Entonces, no importa si vos tenés, como yo, la luna en Libra, a todos nos va a pasar. Esto es general, el eclipse nos toca a todos, algunos más, algunos menos. En que en realidad el tema del eclipse es, ¿dónde vos tenés grado 20 sí. de Libra en tu casa astrológica? Esa sí. casa te está dando un escenario de vida. Cada casa de la astrología. Yo la tengo en la casa 12. Bueno, psicólogo, vamos de vuelta. Casa 12. Todo tu interior, es todo lo que está adentro, son tus sueños, tus proyectos. Entonces, bueno, pero capaz que se me cumple. Pero es para. Todo lo tomemos para bien. Claro, sí. Y todos los planetas que tengas en Libra. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir mis emociones. ¿Qué emoción tengo que soltar que ya está mal? ¿De cómo tengo que reinventar esta emoción que está eclipsada? Donde yo ya no me puedo conectar con mi conciencia de luz y me estoy conectando todo el tiempo con lo que me duele o con aquello que sufro, con lo que no me deja resurgir y ser sol y luz. Bueno, eso te lo vienen a como ayudarte. Mira, esto es lo que tenés que correr. Entonces, míralo, porque yo no puedo sacar lo que no puedo identificar. Entonces necesito, bueno, miro. Conocerse, ¿no? Reconocer lo que nos pasa. Tal cual. Entonces lo identifico, lo miro, me doy cuenta, lo saco. Lo transformo. Es momento para sentarme con todas aquellas personas que quiera cambiar algún tipo de relación. Este es el momento. De sentarme desde mi más sincera emoción y decir, mira, me pasa esto. Y esto ya no me gusta, esto ya no lo quiero. Ojo que no vengan a decírtelo. Quiero hablar, me pasa esto. Hola. Sí. Y estar preparado a que sean emociones primitivas. Primitivas, tipo emociones, animales. Tipo del cerebro, de los que hacemos bio. Viste que tenemos un montón de cosas. El cerebro reptiliano o el cerebro límbico. El neocórtex no va a existir. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, viene para todo sucede para bien. Yo creo que es un buen momento para reconocer y ver los cambios. Qué es lo que tengo que sí que aparte sí, total, nada total. Sin cambio es imposible no sé, la rutina es tremenda, entonces mejor empezar a reconocer, y aparte reconocer alivia. Entonces, cuando uno ya sabe lo que le está pasando, lo conoce, bueno, lo pone sobre la mesa, no hace falta adelante de nadie, adelante de uno mismo, ¿no? Es decir, a mí me está pasando esto y ahora voy a aprovechar para hacer un cambio, voy a aprovechar para, replantear esta situación o ver qué hago con esto o cambiar de postura en el trabajo o de puesto también. ¿No? ¿Puede generar ascensos o genera descensos? Porque yo espero ascensos. Puede generar, porque genera todo tipo de cambio en tus relaciones con tus pares. Pueden ser amigos, pueden ser socios, pueden ser pareja, puede ser... Todo. Entonces, está perfecto como te llega, ¿no? Sí. Tu cambio laboral llega en el momento justo, súper atinado con la... Vamos a ver cuánto es la jubilación, ¿viste? Eso es lo que me digo, ay, voy a ser jubilada. ¿Vos te parece? Jubilada. No coincide con tu aspecto, no coincide para la nada. La jubilada, yo me imagino, no, yo quiero los descuentos, ¿viste? Los descuentos del jubilado. Tengo el 50% en el museo. Digamos, si remontamos a la jubilación, es el júbilo, ¿no? Es como... Sí, la alegría. Claro. Sí. Exacto. Yo estoy un poco, viste, ahí, es como que hay mucha gente que se jubila y le pasan cosas. Entonces, bueno, no me tengo que enganchar. Porque, claro, hay gente que se jubila y se infarta, porque es como que uno dice, me saqué esto de encima y ahí es cuando explota todo. En realidad, bueno, yo me jubilo porque tengo edad jubilatoria, porque ya esto no va a decir, ya cumplí un ciclo para mí, a pesar de que soy joven, tengo esta posibilidad y, bueno, ante la duda de un cambio de ley o de lo que sea, yo ya pedí mi jubilación hace un año y pico. Bueno, nada, para eso aportamos, los docentes aportamos mucho más que cualquiera al IPS para poder jubilarnos jóvenes. Antes, uno a los 50 ya estaba, ¿viste? Pero ahora el promedio de vida creció y, bueno, a los 50 ya no. Yo recuerdo que mi mamá para mí era grande a los 28. Yo decía, qué grande que mi mamá. Ah, bueno. Claro, ¿viste? Cuando te quedas chiquitita, que la mía, qué grande. Claro, yo tenía 9, mi mamá tenía 28. Yo decía, qué grande que mi mamá. Me quedé en esos 28. Y claro, se jubiló, no sé, a los 60. Yo ni loca. No. Ya está. Me voy a extrañar un montón la vida del jardín, pero ya es lugar para nuevas generaciones y es algo que yo hice con muchísima alegría y placer. Y ya cuando eso no lo genera o ya cuando es difícil trabajar hoy en educación, ¿no? Y querés hacer otras cosas, bueno. Sí. Así que, bueno, mejor dejar. Sí, los nenes después de la pandemia, los niños son muy chiquititos, hay que estar muy atentos, hay que cuidarlos mucho. Y, bueno, hay que dejar lugar. Las generaciones viejas somos bastante obsesivas, bastante que queremos todo prolijito. Y, bueno, a mí cuando me jubilé me pegó mal, dice Silvina. Sí, ya lo creo. Claro que sí. La jubilación tiene que ser un cambio, no tiene que ser un acabose. Es decir, uno lo ve como, bueno, se termina, porque uno se siente jubilada. Pero, bueno, no, yo también voy a volver a trabajar, obviamente, tengo trabajo, pero de otra cosa, ¿sí? Que quizás esté relacionado, obviamente, trabajo en una universidad, pero no con ser directora de un jardín de infantes, ¿sí? Eso ya cumplí un ciclo, amo lo que hago, pero, bueno, hay que dejar a las generaciones que vienen, que se pongan a estudiar, que concursen y que hagan carrera. Así que, bueno, Lu, contame, este eclipse empieza el 14. ¿Es verdad que dura un montonazo? Dura un montonazo. Ay, porque encima después tenemos eclipse de luna. Sí, así que yo lo que diría sería, como punto recontra importante, entendamos siempre lo que estamos presentes en el eclipse, que es mi yo consciente, el pensante, el que evalúa, el que mira las cosas de un punto de observación elevado, que va a estar tapado por mis emociones, sí, que es la luna. Entonces, ¿qué me va a surgir? Que tal vez yo tenía paciencia y hoy no la tengo, que tal vez yo te aguantaba un montón de cosas y no te las quiero aguantar. Que dejaba que la vida transcurriera, sí, como punto fundamental de ayuda, no resistan, no se opongan a nada, no se violenten con nada, dejamos fluir este tiempo, pero para una mirada interior, es decir, mirá a vos qué te pasa, cuando te enojaste con eso, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que no terminaste de sanar, de curar, de identificar? ¿Qué es lo que te está pasando adentro? Para eso viene el eclipse. Pero si dura hasta fin de noviembre, vamos a tener un traqueteo. Yo creo que si viene para conocernos más, bienvenido sea, porque creo que es la única forma de autosuperarse. El empezar a conocerse y el saber qué nos pasa por dentro. Si no, es imposible. El autoconocimiento es como el primer paso a entender y a empezar a tener en eje y empezar a estar en coherencia, ¿no? Con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso. Es todo un proceso, no es de dos días, ¿no? Es de mucho. Y es un proceso sistemático, es decir, lo tenemos que hacer permanentemente. Siempre me acuerdo, ¿no?, de cuando nosotros ocupamos muchos roles como personas, ¿no? Tenemos como 21 tipos de personalidad que tenemos que estar ocupándonos: la madre, la esposa, la empleada, la jefa, la compradora, la vendedora, es decir, tantos roles, la hija, la abuela, tantos que tienen que estar en coherencia. Es tan difícil para todo sí. Ser más o menos, tener un equilibrio, ¿sí? Que a mí cuando me da risa, cuando mi hijo me dice, no te hagas la directora en casa, que yo soy la misma, en casa, en la escuela, en todos lados soy la misma. Y a veces hablo con el tono de maestra, porque bueno, yo nada, somos así. Pero me da risa porque cómo se nos mezclan ahí, ¿viste? Las personalidades, los roles que tenemos que llevar a cabo las personas, los hombres, las mujeres, todos por igual. Y cómo hay que estar en coherencia con todo eso. Hola Pao Facu. Y qué difícil que sostener en esta sociedad de ahora todo eso. Pero bueno, yo leí por ahí que va a durar como 6 meses esto. Sí, esto viene en energías que son bastante... Ya estoy cansada. Vamos a tener igual... Vamos a tener ayuditas igual. A fin de noviembre tenemos una. En febrero hay una ayuda importante porque hay un cambio energético bastante importante. Así que no va a ser todo tan como... duro, sí, lo más duro lo tenemos ahora, se dice que son los 2 meses más difíciles del año, los que estamos transitando. Encima ahora llegamos a la Navidad, te digo, con la lengua afuera. ¿Cómo pasó esta parte del año? Sí. Mirá que agosto se hizo largo, pero esto, que ya estamos en noviembre, cuando me quiero acordar. Tengo terror. ¿Cómo pasa? Una acelere súper importante. Sí, yo me doy cuenta, ¿cómo? Otra vez es jueves, otra vez tengo la radio, otra vez tengo que ir a buscar pará. Todavía no cerré los ojos, ya estoy de nuevo en otra semana. Y la vida es eso, ¿viste? La vida es hoy. La vida es hoy, porque cuando te crees, todos los días te pasa por encima. Y todo el mundo ocupándose, ¿viste?, de qué va a pasar mañana con el dólar, qué pasó ayer. Y la verdad que hoy solo sabés, andá, comprá, comé, viví, porque la verdad que no sabemos qué va a pasar. Esto que estamos viviendo también viene para eso, ¿no? Es para plantearse, dejar de estar pensando tanto y apostar hoy a lo que tenés que hacer, hoy deja fluir, observás, un gran observador diario de todo lo que estás viviendo, de todo lo que te pasa, y qué haces con eso que te pasa, ¿no? Porque una cosa es, digo, bueno, observo cómo estoy, pero es, ¿qué vas a hacer con eso que te está pasando? ¿No? Así que sí, de eso se trata. Si lo veo, no puedo quedarme quieta, tengo que transformarlo. Es el momento. Así es. Si no uso este momento, va a venir un cachetazo, calculo, ¿no? El universo se encarga, ¿viste? Que te da un 1, 2, 3, pum. Si pones resistencia, vas a recibir un cachetazo. Si vos, el guerrero, esta cuadratura de Plutón y Marte, que es bravísima, no la usás para abandonar el guerrero que fuiste hasta ahora y le seguís poniendo guerra, es lo que ves. Guerra, violencia... Que te va a cerrar alguien con un auto y lo vas a querer no matar. No hace falta solo mirar, viste, la guerra. Hace falta salir a la calle y ver cómo la gente ya no bajan con total. Un fierro y se dan en la cabeza. Es decir, es una cosa de locos. Total. Entonces eso es como, bueno, para observar y hay que modificar eso. Esa energía hay que modificarlo. Entonces de eso se trata. Vamos a ir viendo qué es lo que nos va pasando y cómo lo podemos ir modificando, ¿no? De eso se trata un poquito... ¿Para qué llega esta energía? Entonces es como que vamos a prestar atención porque es fuerte. Sí, sí. Es muy fuerte. Yo voy a estar bien atenta, la luna la tengo ahí arriba. Voy a aprovechar para trabajar mi... La luna es la madre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... La luna es la madre, Pero también es algo mucho más importante la luna. Yo puesto que la luna lo miremos con esto. La luna es todo lo que vos tenés transitado, primero de tu vida pasada, uh-huh. y segundo, cuando nosotros nacemos hasta el sexto mes, pensamos que somos uno con la unicidad. Es decir, que somos uno en el útero materno y estamos más importantes cubiertas. Que es el amor, la protección y la nutrición. Claro, en el sexto mes, que nacía el bebé, empieza a sentir la separación. En esa separación, piensa en sí, bueno, ¿quién me va a nutrir? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a proteger? Mi amor. Y empieza a tomar, y se empieza a grabar en la persona, lo que se llama la herida de la infancia. Y lo que viene a darnos a nosotros es cómo me siento protegido. Entonces, en eso de cómo me siento protegido, un segundito que voy a toser. Ella, en cómo me siento protegido. Sí. Toma tranquila. Claro, las heridas de la infancia, que son cinco, ¿no? La herida del abandono, la herida de la del rechazo, la herida, el abandono, el rechazo, la aceptación, no. La aceptación, sí, son cinco en total, sí. Que se graban, pero lo que es más importante, que yo quiero llegar con el tema de la luna, es esto que yo dejo grabado, es como yo voy a buscar la gente para que me asista a mí. Sí, ¿cómo hago para atravesar esto? Porque tiene que ver con las relaciones con otros, dijiste vos. Exactamente. Entonces, eso que tengo marcado en la luna va a ser qué personas voy a buscar para que me asistan. ¿Y qué personas vamos a buscar? Claro, pero si yo, por ejemplo, ya no tengo mamá, y ya tengo que ser mi propia mamá, soy grande, no puedo echarle la culpa a mi mamá de lo que me pasa. Entonces, no. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si yo tengo la luna en Tauro, sí. Yo voy a necesitar haber formado un vínculo con mi mamá, que necesito que me toquen. Tauro es los sentidos. Ah. Que mi mamá me abrace, que mi mamá me bese, y el niño hizo eso para atraer la atracción de su mamá. Entonces, que se empieza, me das un abrazo, lo que quiero materializar. Claro. Nosotras que tenemos la luna en Libra, tuvimos una madre muy pendiente de lo que diga el otro, muy pendiente de llamar, comportate bien, hacer las cosas correctas. ¿Y qué buscamos? No traer problemas. Sí, que nos acepten. Entonces, que nos acepten, no queremos discusiones, no traer problemas. Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos en desprotección, en falta de carencia o falta de amor, ¿qué buscamos? Bueno, complacer al otro. Hablamos y cosas siempre, no toda la vida. Decir que no. Aparte es tan agotador complacer al otro. Bueno, es tan agotador. Pero te das cuenta de dónde proviene de la conexión con donde tenés la luna. Sí, entonces, tremendo. ¿Cómo sano la luna? Viviendo mi sol. Eso es lo que... Ay, si yo viviera mi sol... Me acuerdo que una vez un astrólogo que me leyó la carta natal, yo ya la tenía, hace mucho que la tengo, me dijo, yo sería feliz con tu carta natal. Yo, bueno, si quieres se la presto. Porque yo tengo el sol en 10, en Leo, y él dice, yo sería feliz. Me dijo, José Boyer, le mando un beso, que es un genio, sabe un montonazo. Y me dice... Yo no sé, yo sería feliz con esta carta. Bueno, te la presto, le digo, porque hay que llevarlo también. Es decir, no es tan fácil. El ascendente en Escorpio y todo eso. Bueno, ascendente en Escorpio es fuerte. Sí. En realidad, Leo viene de. Leo en casa 10. Casa 10 son las metas, los logros, todo lo que tiene que ver con lo profesional. El tener Leo es como. Que más que un leonino teniendo claro. Logros profesionales, bueno, ¿no? Espero que. Pero tenés que esperar a. Claro. A vivirlo. Sí, también es una autoexigencia permanente, ¿no? Entonces, no sé si está tan bueno. Por eso, es como, a mí Libra me fascina porque me parece súper equilibrada. A mí me gusta mucho eso de la luna en Libra, me parece hermosa. Bueno, a ver la gente, ¿qué quiere preguntar? Si quiere que empecemos después vamos a hablar de las misiones de la vida, ¿qué te parece? Ahora vamos a hacer una... Vamos a hacer un descanso, vamos a poner un tema mientras se acomoda Lu. ¿Qué tarot vamos a usar? Genial. Vamos a usar Tarot Rider, que traído de la escuela espiritista y es como más accesible y entendible. ¿Estás dando cursos de Rider ahora o vas a dar? Empezamos en febrero. En febrero empiezo con un curso. Ah, bueno, de radio. Bueno, en febrero, acordate en febrero, sí. De así lo hacemos un vivo, ¿no? Igual podemos hacer un vivo una vez por mes, cuando vos quieras, pero acordate, vos que trabajás todo el año, porque nunca parás. Nunca parás. Yo soy más vaga, ¿viste? Soy más vaga. Soy leonina, pero soy vaga. Soy vaga. Pero bueno, a la radio creo, no sé. ¿Puedo transmitir desde la costa? Sí. Yo me pongo estoy en la costa, ponele. ¿Y puedo salir en vivo con Lu o con quien quiera y vos me pones al aire? ¿Sí o no? Dale. ¿O tenés que venir vos? Ah, bueno, sí se puede, me dice. No, me dejen todo. Aparte, si él no me pone el aire, yo no te vengo. No, igual hoy no tengo calor, ¿viste? Porque me dio tanto el sol, esperando a Fausto en la puerta de Limpa, viste que el río no te das cuenta y hay mucho sol. Y había viento, sí. Y me dice mi hijo, estás toda colorada, mamá. Le digo, es el sol que me partió en 10 minutos. Así que ahora tengo medio chucho de frío. Hay un montón de gente que está recontra contenta de verte. Te dice. Ay, qué bueno. Sí, están acá. Pau Facu te dice que está re contenta de verte. Bueno, aquella que te dijo que sos la 1. Ella te dice Sagitario y Luna en Capricornio. Ay, la Luna en Capricornio trae plata, che. En realidad la Luna en Capricornio, pero tuvo una infancia muy difícil porque tuvo una madre súper austera y no afectiva. Claro. Entonces, la parte emocional está grabada en eso, ¿no? En que, bueno, pongo distancia, no voy tanto a los afectos. ¿Y en dónde tenía el sol? Sol en Sagitario, divino. Ah, me encanta. Es expansivo, ¿no? Pau Facu, dice que te conoce, ¿eh? Sí, ¿te das cuenta quién es? Sí. Sagitariana, como mi mamá, hermoso signo, Sagitario me encanta. Y claro, bueno, con Capricornio no sé cómo va eso. Esa luna en Capricornio, la verdad, no. Son dos energías opuestas, ¿no? Ese es el tema, que son dos energías opuestas. Pero sin embargo, lo que tiene que trabajar es esto de la fuerza que tiene Sagitario para poder llegar a ese sol, trabajando esto de la austeridad o trabajando esto de la distancia o de no aceptar las emociones o no aceptar de... Sí, Pau, sé que... Gracias, bienvenida, amor. Tiene razón con lo que dice de la mamá. Es alumna de Lu. Claro. Es una luna muy complicada porque él tiene que aprender de la separación y tiene que aprender de la frialdad de mamá. Entonces, obviamente, también la van a acusar generalmente de tener relaciones frías. Pero porque ella ahí es donde encuentra la seguridad emocional. La luna te da tu seguridad emocional. Entonces, ¿dónde vas a encontrar seguridad emocional? Donde tengas tu luna. Vos vas a buscar eso en un hombre o en una mujer. Claro. Por ahí pasa. ¿Se entiende? Entonces, lucha mucho con que el dinero quede en casa. Hay que trabajar eso, claro. También, Pau, no sé si se llama Pau, pero bueno, tenés que trabajar eso. Hay que hacer un trabajo ahí, podés constelar, podés hacer un montón de cosas para que eso no llegue a tu economía. Es decir, que eso que vos viviste, que te faltó, que te hicieron ser austera, que todo eso... Se cambie, porque vos podés ser súper abundante. Aprovechá esta luna en Libra para transmutar esa carencia, esa lucha que tenés, porque el dinero es energía. El dinero es energía. Y viene de mamá. Entonces, al trabajar eso, le vas a dar la vuelta para sentirte abundante, para que venga más fácil. Lo que uno pide, por lo menos... Es no tener... Nosotros venimos con esta historia de que romperse el alma, ¿viste? Venimos de todos nuestros ancestros que le alcanzaba con comer poquito, pasar hambre y total vivía. Entonces, todo eso lo tenemos programado en nosotros, ¿viste? Y no es necesario pasarla tan mal. Tampoco... Es decir, no es necesario tener la misma carencia que han tenido nuestros antepasados. Como, ¿viste? Cuando éramos chicas que nos decía, vos no sabés lo que es, hay chicos que no tienen para comer. Y... A mí me molesta que les digan eso, porque si nuestros hijos tienen para comer, yo que trabajo con niños que les falta la comida, tiene la culpa. Es decir, no generas empatía diciendo, ay, es chicos que no tienen para comer. No, es decir, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su... Fue, fue una manera de alejarnos de la abundancia. Yo hablo mucho con yo, para mí son mis pares, mis alumnos, porque yo aprendo mucho de ellos también. Esto de alejarnos del dinero con el sacrificio. Si no te rompes el alma, no tenés, claro, nada. ¿Y qué te pasa después? Tenés que laburar. Tengo hemorroides y seguro que te estás rompiendo el culo para ganar plata. Porque no falla, ¿eh? No falla. Como de libro. ¿Por qué no puedo adquirir, trabajar 3 días y cobrar, tener un intercambio económico? ¿Por qué sentir culpa? Claro, no tener culpa por ello, ¿no? Igual trabajo entonces, todos los días sí, con sí, esto, no es que la tengo re clara, viste, soy multimillonaria, no, trabajo todos los días con esto, porque como a mi papá sí le faltó para comer, como tuvo que salir a trabajar porque mi abuelo era vago, y como un montón de cosas, decís, pero yo no tengo por qué cargar con todo esto. Es decir, si mi otro abuelo trabajaba con él, ahí vino este chiquito que me hace asustar. Y bueno, entonces uno tiene que empezar a transmutar esta situación porque lavate las manos que tocaste dinero. No, no me las lavo, me lo paso por todos lados. Es decir, no me lavo nada las manos. Pero siempre, anda que tiene microbios. ¿No te decían a vos, lavate las manos que tocaste plata? Siempre. Pero siempre. Por favor. Me tocó todo el mundo. Por favor, no se laven las manos, se las pasan por todos lados. La mano con el billete. Porque hay que empezar a cambiar esta historia de pobreza y de miseria que no tenemos por qué sufrir. Aparte, tampoco es necesario tener mucho para ser feliz. A veces el dinero no compra la felicidad, solo nos da tranquilidad. Yo también les digo siempre que estudien, que esto, pero también hay gente que no estudió y es multimillonaria, pero bueno, son los casos menos. Uno estudiando se abren las puertas, ¿no? Hay más posibilidades. Pero sí, hay casos de gente que no terminó la primaria y es multimillonaria, pero son dos. También sí, Messi es uno, ¿no? Vamos, todos los nenes van a fútbol para ser Messi, pobrecitos. No es la idea, ¿no? La idea es cada uno en su metro cuadrado hacer lo que más le guste. Lo que más le guste. Disfrutar. Si disfrutar lo que haces es abundante. Disfrutar. Si disfrutar lo que haces, vas a tener siempre un ingreso de dinero. Así es. Siempre. Así es. Como ¿no? Yo ahora voy a vivir de la jubilación. Muy bien. No, vamos a hacer más. Pero, sí, pero obviamente, claro. Yo agradezco muchísimo, muchísimo haber tenido. Hoy me pongo a pensar 35 años trabajando. Y sí, 35 años trabajando. Y bueno, ahora me lo merezco. Seguir cobrando sin trabajar. Está buenísimo. Y bueno, espero saber disfrutarlo y valorarlo, lo valoro, siempre lo valoré. Muy bien, dice Pau que está haciendo sus cambios. Está haciendo un montón de cambios. Muy bien, Pau, muy bien. Después nos vas a contar. Si querés hacer una pregunta para a Luciana, va a usar el tarot, el Rider, ¿no? Y vamos sí. Va a empezar el curso con ella, va a empezar en febrero. Capaz que me anoto, porque a mí me encanta, es decir, yo sabés que tiro las cartas, pero me hago el curso del curso del curso del curso, porque siempre me parece como que hay cosas para aprender. Mira, me encanta. Le di una vuelta de roja al tarot y yo le hago tarot evolutivo, predictivo y terapéutico, porque hago el camino del héroe. La idea es que aprendamos que cada devolución poder asistir a la persona también en el reconocimiento de la misión de vida. Viste, hoy que la nombrabas un poco, el tarot te da la misión de vida de cada una de las personas. Y poder ayudarla en esto de la lectura también con la evolución de la persona. Qué interesante. Mira, tenemos un mensaje de... Sí. A ver, ¿quién es? Dice Laura Balinotti. Tal cual, en mi casa para mi madre el dinero era un tema tabú. Llegué a pasar hambre cuando me independicé y le tenía miedo al dinero. Hoy les enseño a mis hijos que el dinero es energía. Claro, eso le tenemos que transmitir a nuestros hijos, ¿viste? Yo le digo, todo lo que yo pueda hacer para allanarle el camino a mi hijo, no para hacérselo fácil y que sea un inútil, al contrario, es un chico que brilla por todos lados, pero yo se lo voy a dar. Tengo esta herramienta, tengo la constelación, tengo el... Toma. Toma las herramientas, él va a elegir la vida que quiera, pero yo le voy a dar las herramientas que conozco para que él pueda disfrutar, que es lo que a muchos nos falta, ¿no? El disfrute, el tener siempre que estar quejoso, la queja que es una energía tan discordante, y decís, oh, me tengo que levantar, tengo que ir a laburar, siempre. Si querés ser abundante, lo primero que tenés que abandonar. Sí, no quejarte nunca. Pero a veces es una costumbre. Nunca. Viste que la queja es una costumbre. Me quejo de yo llego y ya se ríen en mi casa, porque yo llego y digo, estoy rota. Como el que no veo más, ¿viste? Porque claro, no paro. Entonces antes de que yo entre, ya dice, ahí vino, está rota. Y yo que digo, estoy rota, entonces se matan de risa porque ya sabían que yo iba a decir eso. Pero uno lo tiene como costumbre, ¿viste? Porque yo no estoy rota nada, estoy toda entera. Pero bueno, son costumbres de quejarse, me tengo que levantar, tal cosa. Y bueno, es muy difícil sacársela. ¿Viste? Como uno se va criando, ¿no? También con gente que se queja. Entonces, ¿qué te queda? La queja, obviamente. Va copiando, ¿no? Modelos. Entonces, bueno, de a poco hay que empezar a ir sacándose esas capas. Buenas tardes, un placer conocerte, dice Gladys Vargas, Luciana. Gracias, vamos a empezar. 19:50, es un montón que estamos hablando. Hablamos como dos loros. Bueno. Bueno. Ya tengo una pregunta por acá que nos llegó a la radio, que dice, bueno, claro. Laura y Carlos, que están por empezar una relación justo con esta luna nueva, esta luna, que dice, la queja borra el beneficio. Ay, mirá qué un principio budista. Muy bien, Laurita. Muy bien. Bueno, estamos mezclando, vamos a poner un tema. ¿Qué tema nos vas a poner? Acá están todos morfando, te aviso, en la radio. Todos masticando. Una cosa. Déjalos. ¿Qué vas a poner? Nos va a sorprender. Ellos no apagues. Total no lo van. Y vos mezcla, a ver qué le decimos a Laura con respecto a su relación, vale, a su nueva relación. Muy bien. Ahí volvemos. Le hice bajar el tema. Cuando estamos con música, a veces no salen los vivos, porque si no nos levantan el vivo, ¿no? La gente de Sadaic te levanta los vivos. No te lo dejan después postear. Por eso tratamos de que no se escuche mucho. La gente que está en vivo en la radio, allá, escuchándola solamente sin vernos, sí, lo escucha la música, escucha todo. Bueno. Ahí estamos. Estamos con Luciana. Vayan preparando las preguntas. No, por ejemplo, que sea una pregunta clara y una cada, no empiecen 50 preguntas cada una. No sé, las chicas vayan preparando, ¿sí? Bueno, a ver, Lau, para Laura, ¿qué le decimos? Bueno, una pareja que Dios le manda. Nah. Ay, Laura, qué suerte. Así que nada, además es un es una relación que va a ser un mejor que amigo. Es decir, si bien es una relación de pareja y es la relación el compañero ideal para Laura, va a ser una persona de apoyo, una persona que le vibre en su energía, que le también va a desterrar un montón de malos momentos que ella vivió. Ey, video detenido, dice. Claro, porque no tengo batería. Esperemos, esperemos que vuelvo y vuelvo y vuelvo. Esto es el eclipse. El eclipse, el eclipse, el eclipse. Vamos a avisar a todos que seguimos. Ahora empiezan todos los seguidores. A ver si se dio cuenta Lu que nos caímos. Hola. Hola Lu, pedime de nuevo porque nos caímos. Justo cuando estábamos diciéndole. Ahí está. Oh, dice que no pudo unirse. Ahí. Pero la punta del obelisco. La voy a invitar. Ah, ya está, invitación enviada. Tenés que aceptar vos, Lu. Muy bien, Gladys. Ahora vamos a ver si llega o no llega el amor. Qué lindo. ¿Cómo hago? Si la tengo acá. Hola. Lo que pasa que ¿cómo? Ahí tendrías que entrar, Lu. A ver si yo la puedo invitar. ¿Ves qué me dice? Espera que la cancelo y la invito yo. Ahí te invité. Hola Lili, ¿cómo estás? Ahí estamos. Entrando de nuevo después de habernos caído. A ver si te podés conectar. Lu. Volvé, volvé. Se ve que era muy fuerte lo de Laura. A ver si la puedo ahí. Lu, ¿Me podés decir por qué no me agarra esto? Sí. Ahí estamos. No sé qué pasó. ¿No? Lo que me costó. No se te ve la imagen, si se cortó, no se te ve la imagen, pero se te escucha perfecto. No, yo te veo perfecta. Ah, bueno, mejor. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí no se ve. Ay, se me no, pero te escucho ahora. Bueno, dale. No te problemas. Vamos. Volvemos a decir para Laura. Dale. Excelente momento para iniciar esta relación. Viene de haber transitado primero emociones que le hicieron tener su baja estima y que no fueron buenas para su vida. Es como que esta relación llega para decirle, bueno, es momento de que empieces a priorizarte, que abandones llevar cargas de otros y es la pareja ideal para vos. Ay, te la manda el cielo. Le decimos a Laura que es ideal para ella. Bueno, se lo debe merecer. Le mandamos un beso a Laura, que le vaya y después nos cuente cómo le fue. Y bueno, acá te preguntaba una de las oyentes que todavía nos a ver si se volvió a conectar. Bueno, sí. Quería saber si iba a tener amor, pero todavía no se volvió a conectar. La vamos a esperar. Vos, Flor, ¿qué querés preguntar? Sí. Flor. Hola, Moniza, ¿qué querés preguntar? Contame. ¿Qué le querés preguntar a Lu? ¿Cómo estás, Moni? A ver si quiere hacer alguna pregunta a través del tarot, aprovechalo. Les contamos además hasta que hagan por Juan, dice Moni, ¿no? ¿Y qué querés preguntar por Juan? ¿Qué quieres preguntar de él? Les contamos, a ver, que las cartas me digan lo que quieran. Florencia dice, bueno, que las cartas le digan lo que quieren. A ver qué le dicen a Flor, mientras después ahora vemos qué Moniza, qué quiere saber. Ahí está Gladys Vargas, que quería saber sobre el amor. Ya van entrando todos de nuevo. Si debe creerle a Juan. Bueno, ahora lo vamos a preguntar, Moni. Florencia, algo particular. Hay un gran mensaje para este tiempo. Primero te dicen de que si hubo algún tipo de pérdida o no tenés el dinero hoy que estabas esperando, o un inicio o un comienzo de algo, que dejes de hacer, en realidad es como una muestra para que dejes de hacer esfuerzos innecesarios. Viene momento de equilibrio, momentos de poner las cosas en su lugar, momentos de ser vos quien maneje tu carro, ¿no? Que nadie te maneje la vida. Seguramente después que puedas esto, lo que suceda es que algo se desmorone o algo caiga. Pero en realidad, esto que va a suceder es totalmente favorable para que vos tomes control de tu vida. Muy bien, qué interesante, Flor. Andá, sí, muy interesante la carta. Ella es libriana. Sí. Bueno, lo va a sentir el eclipse, al igual que nosotros, todos los que tengan planetas importantes en Libra lo van a sentir. Hay una gran revisión personal de lo que estás viviendo y de las relaciones que deben cambiar. Bueno, interesante, qué lindo. Bueno, sí, Moniza hermoso. Quiere saber qué pasa con Juan, si le tiene que creer o no. Dice que ella está descubriendo cosas, que no es una pareja, pero que bueno, lo quiere. Pero que bueno, que está descubriendo como que cosas que no le gustan. Entonces quiere saber si él miente, no miente, qué pasa en esta relación. Si le tiene que creer o no. Qué difícil en contestar realidad, eso. No le sale que le mienta. Lo que le sale es que él le habla con una sabiduría que tal vez ella no comprenda. Él está en una postura de desapego. Hay que ver si vos estás preparada para tener una relación, no importa cómo sea, con una persona desapegada que viene trabajando grandes problemas con la madre o con una energía femenina y que cada tanto lo hizo perder su estabilidad. Entonces, uh-huh, creo que debes pensar menos y tratar de aprender aquello que para lo cual el universo te puso esa persona en tu camino. Sí. Bueno, ¿escuchaste, Moni? Bueno, y le vamos a contestar a Nancy, creo que era. ¿Quién había preguntado sobre Gladys? Algo, si viene el amor para ella, dice. Vamos. Ahí se unió Pau de nuevo. Ya van todos volviendo. Bien. A ver, Gladys. Todavía no. Todavía hay algo que ves terminar de cerrar en algunos temas relacionados a tu estima y relacionados también a tu estabilidad emocional. Me parece como que si vos lográs tener un equilibrio entre lo que estás dispuesta a dar y recibir del otro, recién ahí vas a adquirir una pareja, pero yo te diría que todavía falta un poco. Bueno. Es decir, no dar desmedido ni tampoco exigir de más. Bueno, quizás ahí hay que revisar que cómo se quiere ella misma, ¿no? A ver qué pasa que la sacerdotisa invertida, sí, la sacerdotisa invertida en ella, que es la carta primordial que le salió, habla de recuperar el equilibrio y recuperar la calma, ¿no? Y cuando uno está en calma y en paz, las cosas empiezan a fluir diferentes. Exacto, exacto. Bueno, vamos a preguntar, a ver. Estoy leyendo. Bueno, voy a preguntar yo si voy a tener trabajo después de jubilada, me va a llegar el trabajo que estoy esperando. Bien. Trabajo lindo, ¿no? Es muy lindo. Mira, te viene un trabajo lindo y que vos ya lo tenés escuchado, es decir, que ya te lo avisaron. Si bien va a tener algunas como transformaciones, es decir, tenés algo de cómo va a ser el trabajo y cómo lo vas a recibir, falta como coordinar un poco el espacio en donde lo vas a realizar y la forma en que lo vas a realizar. Y el universo dice que te abras mucho a recibir. Ay, sí, Ay, sí, hay que abrirse, ¿no? Qué difícil también. Cuando uno está tan acostumbrado a dar, dar, dar, dar, basta. Hay que también recibir. Sí, hay que tiene que ser ida y vuelta, total, ¿no? Bueno, esta vez lo tengo que aprender. Estos 52 que cumplí tienen que marcar el cambio. Total. Y a esto están también marcados, ¿no? Que vos puedas ser capaz de recibir. Sí, empezar a disfrutar un poco de este sol en Leo en casa 10, ¿no? Es hora. Bueno, acá dice N. Pereira, si su hijo Salvador consigue su equilibrio. Vos también le pusiste un nombre. Es todo lo, tu nombre dice todo lo que te venís a enfrentar. Claro, le puso Salvador y el chico, ella dice, ¿conseguirá mi hijo su equilibrio? Y bueno, uno a veces, viste que le pone, es hermoso el nombre Salvador, es hermoso, pero es pesado. Es pesado. Mira, Nati, yo sé que me vas a entender porque Nati es una hermosa maestra también. A Salvador todavía le falta conectar la palabra. Le falta conectar el poder de los elementos en su vida. Le falta terminar de coordinar el gran poder que tiene interno, porque tiene un gran mago. Y tal vez algunas cosas todavía falten desarmarse para que él pueda completar esto que vos estás esperando. Tiene una gran misión, viene con una gran misión, que es, mira, la misión de Salvador es que todos aprendan a no manipular y a no manejar al otro. Gran misión. Y te vas a empezar a dar cuenta con las cosas que pasan a su alrededor. Y viene a enseñar que las cosas tienen que fluir. Sí, es hermosa las cartas. No servir. Va a ser ni antes ni después. Va a ser cuando él, viste, le haga el clic y le baje. Es así. A veces las mamás totalmente queremos, viste, que sea ya y bueno, ellos marcan el tiempo, ¿no? Como marcaron también cuando nacieron, cuando entraron en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, nada. Vas a ver que cuando quitamos la ansiedad suceden todos los milagros juntos. Es así. Pero como madre y maestra. Te entiendo más que nadie, mira. Somos insoportables como madres. Queremos, viste, todo lo que vemos en nuestros alumnos reflejados se nos tira por la. Se nos caen todos los libros como mamás. Vas a ver que va a estar súper bien, súper bien. Bueno, Pao dice que quiere saber cómo la ves trabajando con lo holístico de acá a fin de año. Porque ella quiere trabajar un poco más con lo holístico. Se ve que todo lo que le enseñás lo quiere poner en práctica. ¿Qué le dicen las cartas? Bueno, las cartas te dicen que venís bien, que tenés que seguir trabajando el aceptar la sabiduría adquirida, que para eso tenés que cerrar algunos ciclos que están relacionados con el bloqueo, con los no puedo, con considerar que no vas a estar a la altura de alguna circunstancia. Ya tenés todas las herramientas necesarias como para poder aportar en esto. Te sale el caballo de copas de derecho, que es yo llevo el timón de mi vida, ¿no? Emocional. Y que puedas observar tu... No, yo diría, vamos a sacar algo. No vas a trabajar del holístico. Vas a dar apertura holística a la gente y vas a recibir una remuneración por eso. Entonces, todos los días, yo acepto todo lo ilimitado e infinito de la abundancia de Dios para mi vida. Perfecto. Y la comparto. Muy bien. Aparte dice que ella se está sintiendo más segura últimamente y eso es un montón. Eso le da un montón de poder. Claro, sí. Por ahí es, sí, totalmente. Bueno, pregunta Gaby, Gabriela, otra capricorniana en mi vida, si va a tener el cargo de mayor jerarquía que está esperando en la docencia, ¿no? Porque es la única que quedó sin jubilarse porque está esperando esto. ¿Para cuándo crees vos que ella va a poder tener un ascenso de jerarquía en su carrera? Mira, el ascenso le sale. Sí, el examen ya lo dio. Ahora le falta que se produzca una vacante y bueno, eso es lo que está demorando mucho. Okay. Que se vaya una para que venga ella, ¿no? Bien, durante el 2024 lo va a tener. Claro. Sí, yo le dije lo mismo. Va a tener que ser un poquito paciente. Lo que pasa que, claro, es larguísimo, hace un montón que espera. Pero bueno, para tenerlo seguro, vas a ver que en el 2024 va a ser tuyo. Yo ya te lo dije. Si querés accionarlo como para que la voluntad se asista con la palabra, todos los días cuando te levantes, gracias porque me dieron el ascenso. Gracias porque tengo lo claro. Sí. Agradecer lo que ya va a pasar. Sí. Exacto, porque vos no accionas de esa manera y lo vas a poder de esa manera. Ella está ansiosa y obviamente esto no es fácil porque tenés que sacar a una para meter a otra y todo eso lleva un proceso. Pero ella, la verdad, que se le está haciendo remar en dulce de leche. Pero bueno, va a llegar, Gaby, va a llegar y te vamos a aguantar los 3 años justos, ¿eh? Un día más y te saco a patadas. Vas a ver que llega. En 2024 ya vas a ocupar ese cargo. Pregunta Jacquelina Millape. Dice que sus caminos están trabados, ¿viste? Ella ya lo decretó. Ella ya dice que sus caminos están trabados, ¿viste? Así que bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a pensar de otra manera, por empezar. Totalmente. Bueno, acá se ve la postura, y has tenido una pérdida importante que te ha marcado y activó en vos esto de anular los caminos de la prosperidad. Y tal vez dejar que energías que no sean buenas se adhieran a vos. Entonces, ¿qué haría yo en tu lugar? Primero, entendería esto que estábamos hablando con Mariana, decir, gracias por todo lo que recibo hoy, soy un imán infinito e ilimitado de la abundancia. Todos los días. Yo les cuento un secreto a mis alumnas, que es en la muñeca izquierda ponerse 520, 7, 4, 18. 520 es el dinero, 7 ya, 4, 18 de cualquier manera, que es una forma también de leerlo a cada rato y activarlo, que es la mano que recibe, la mano izquierda. Te habla de tener el mejor uso de la palabra, no perder la calma y activar con eso. Tenés algo que viene del árbol genealógico de papá, de alguna pérdida económica muy importante de tu papá o de tu abuelo, tu bisabuelo, que sufrieron una carencia que te deja todo el tiempo conectado con las trabas, no solo económicas, sino también emocionales. Uf, te dijo un montón de cosas. Bueno, Monisa pregunta si se va a vender la casa de su madre, que es una casa hermosísima, en centro de Bernal, es una casa hermosa. Por un lado da cosa que se venda, pero sé que querés que se venda, así que bueno, vamos a poner energía para que eso suceda. Sí, se vende y el año próximo. Muy bien. 2024 se vende la casa, Moni. Así que avísame, así le avisamos a Lu y salimos a festejar. Salimos a festejar. Por supuesto. ¿En qué mes dijiste? Acepto. Sí. Después de febrero. Pero paga Moniza, ¿eh? Porque si vende la casa, esa casa es hermosísima. Nos invita. Mínimo. Yo a Moniza la conocí como la dueña de Café Sur en su momento. Yo estaba, era estudiante, ahí conocí a su hija, que la adoro, a Lucila. Y bueno, ahora ya es abuela, en ese momento éramos chicas. Y ahora ya es, nada, no es más la dueña de Café Sur, ahora está ahí, pero la casa de la madre la hemos disfrutado un montón. Te mandamos un beso y que se venda pronto. A ver, vamos a ir para abajo. Dios quiera, dice, bueno, muy bien. Sí, va a ser así. Mi ex era el dueño. Claro, tu ex era el dueño de Café Sur y vos eras la mujer. A ver, para mí vos eras la dueña igual. Si no estabas vos, no tenía glamour. A ver. Hola, Pato, ¿cómo andás? No sé dónde estará, si en Punta del Este, dónde está. Pato la conocimos, es una artista plástica que vive en Punta del Este. La conocí en Mar del Plata, en Posada Güemes. Te mando un beso. Vamos a hacer un vivo con ella. Te agradece mucho, Pau, todo lo que le dijiste. Vamos a ver. Dice Nati que Salvador eligió él el nombre. En la panza lo habrá elegido. No sé cómo lo eligió. Sí, siempre. Sí, el mío sí, también. Todos elegimos nuestros nombres. Ah, mira. Y de alguna forma se lo hacemos saber a nuestros padres. Por eso hay muchos casos que dicen, no, yo le voy a poner Juancito y cuando llega el registro civil le pone otro. Bueno, o escuché en la tele tal nombre y me gustó. Bueno, siempre está marcado el nombre porque energéticamente da un número y ese número es una vivencia que vivimos acá en la Tierra. Llámanote, 520-7418, ¿era? A ver si me equivoqué un número. Sí, muy bien. Bueno, acá lo tengo. 520-7418. En la izquierda, ya lo tengo. Me lo tatúo. Exactamente. En la izquierda, y cada vez que lo miro, lo repito, la mano izquierda es la mano que recibe. ¿sí? Así que en esa se acciona el dinero. No, no, lo que son los números sagrados es creer o reventar. Vos sabés que cuando yo estuve con COVID, que estuve mucho tiempo, ¿no? 9 meses casi en reposo, yo había puesto todos números sagrados, ¿viste? Para la neumonía, para la respiración, para esto, para la plata, bueno. Y yo puse, claro, después de estar sin respirar, qué sé yo, puse renacer. Y ahí lo rodeé de números sagrados, muchos números sagrados, ¿no? Todo, desde la neumonía hasta la plata, todo junto era. Pero pedí cualquier cosa, lo que te imagines. Está lleno. Tengo la foto, después se las voy a mostrar. Vos sabés que ahora el spa que se abrió en mi centro, que tiene Sandra, que es hermoso, se llama Renacer. Pero yo me di cuenta ahora, es decir, ella le puso el nombre por el ave fénix, yo le dije, bueno, porque ella vino con un dolor muy grande, ¿no? De algo que había querido hacer y no fue, qué sé yo. Entonces ella puso ese nombre y yo lo había escrito no sé qué cantidad de meses antes, un año y pico antes, y nunca lo borré. Eso es lo peor, porque es en un pizarrón que yo lo hice. Nunca lo borré, sigue hasta hoy así, rodeado de números sagrados. Y el otro día me di cuenta, le digo, mira esto. Claro, no sos, viste cuando no te das cuenta, y ahí lo vi manifestado. Y dije, wow, es increíble, pero ¿a qué punto? ¿No? Una manifestación, pero tremenda, porque dentro del mismo lugar donde yo realmente renazco, ella pone su lugar y también renace y le pone ese nombre. No, tremendo. Hermoso. Sí, Moni, ya sabemos que sos profe de inglés. Y bueno, que tu marido era el dueño de Café Sur. Tu ex marido, a ver si todavía. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? A ver. Normi Alonso se unió. A ver quién está. Ay. Yo no quiero tocar nada. Juli Moina, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a frenar un poco, que nos vayan dejando las preguntas, que las leemos, y vamos a hablar un poco de eso, de las misiones de la vida. ¿Cuál es la misión de la vida? ¿Cómo es esto? ¿A través de la numerología? ¿A través de Claro, mira, en la sumatoria de tu fecha de nacimiento completa, llevada a un dígito, está la misión de vida. Existen 9 misiones de vida para formar la unicidad. Y cada una de ellas tiene algo en particular que te va a dar un rasgo característico para poder desarrollarlo, por ejemplo, para que se pueda entender bien. La misión de vida 1 habla de dar a los demás certeza y confianza. Para darlo tengo que tenerlo. Entonces, ¿cómo adquiero certeza y confianza? El 1 es papá. Entonces, todas las personas que nacieron con misión de vida 1 han sufrido el abandono de su padre. Y en ese abandono adquieren el poder de la palabra, de la iniciativa, de no seguir los reglamentos de nadie, de ser un innovador. Pero el poder de la palabra tanto está arriba como está abajo, ¿no? Entonces, en ese poder de la palabra, lo que tengo que tener presente es para qué acciono esa palabra. Bueno, las misiones de vida nos marcan esto que voy a transitar. Y en la numerología, estas misiones de vida nos dicen cómo poder ayudarnos a desarrollar esta misión. A través de ese número, a través del arcano mayor que corresponde a ese número. Ah, claro. Entonces el 1, que es el mago, me habla de una persona que tiene poder en la palabra, que siempre va a emprender una acción, que es innovador, que es temperamental, que es impulsivo. Bueno, ¿para qué uso esa energía? ¿Para bien o para mal? La tengo que usar, está conmigo. Entonces tengo que traspasar esa energía que me vino y poder vibrarla en alto para poder vivirla. 1, misión 1, es certeza y confianza. Misión, los que suman 2, es trabajar con pasión. Vayan sumando, se suman, por ejemplo, yo soy 8. Se suman todos los dígitos. Bien. Y se transforman en un dígito solo. Sumas el día, el mes, el año, y suponete que te dé 24, es 8. Es 6, porque es 4 más 2, ¿sí? Ahora te da, no sé, lo que te dé lo llevas a un dígito, ¿sí? Yo soy 28, el 7 de 1971 da 8, yo soy 8. Exacto. Y otra cosa que hay que prestar atención, que si en esa suma da 11, 22 o 33, claro, si bien lo vas a hacer a un dígito, lo vivís para afuera. Ejemplo, si yo soy 22, vivo el 4, que es la ley y el orden, todo lo que tiene que ver con lo establecido, es para dárselos a otros y no para mí. Entonces, habíamos dicho 1, misión de vida es alegría y confianza. 2, ternura y compasión. 3, es la creatividad, es el niño, es aquel que viene a traer ideas innovadoras. 4, el que tiene que poner el orden, el contador completo, el contador de Dios se lo llama. 5, aquel que viene a traer tu poder de sanación con las manos, son excelentes reikistas o masajistas. 6, los medium, aquellos que vienen a traer mensajes del cielo a la tierra. 7, los que vienen a mostrarnos que todos somos príncipes de Dios. 8, los maestros, el maestro de la tierra, traer las leyes del universo, yo también soy 8. Y 9, nos vienen a enseñar la lección del desapego. Entonces, entre todos formamos la unicidad. Pero sí es importante saber esto de la misión de vida, porque a medida que yo, por ejemplo, los ángeles somos 8, que venimos a traer las leyes universales, siempre fui la maestra ciruela. Y en realidad no vengo a enseñanza, sino que siempre quise dar orden a mi hija, le decía, deja porque lo digo yo, hace tal cosa. Somos un desastre. Impaciente. Bueno, si nosotros vibramos en entenderlo, dejamos de ser la maestra ciruela para empezar a llevar al otro esto de transitar la energía de la visión de vida, ¿no? Que sí, se, aparte, bueno, es el infinito acostadito, es un montón. El 8, ¿no? Las grandes en 8 letras, hay mucha energía en el 8, y bueno, hay que saber aprovecharla, hay que saber usarla. Pero bueno, eso te lleva un tiempito. Te lleva un tiempito. Sí, Monisa dice que cree que es 4, bueno, ya lo dijo, que era la parte como la silla, ¿no? La que tiene la estabilidad, las 4, las cosas firmes, la que viene a. Exacto, ese además son ciudadanos correctos, llegan puntuales, no les gusta nada improvisado, para todos tienen que tener un plan, una planificación. El control que los descontrola. El control que los descontrola. Mamá. Sí. A veces hay que soltar un poquito de eso, ¿viste? Porque te vuelves loco. Te vuelves loco. Cuando querés, cuando siempre todo prolijito es tremendo. Vivo con 2, así que imagínate. Es un como un Virgo potenciado. Bueno, y bueno, Moni, sí, sos así vos también. Es súper, ella toda detallista, todo perfectito. Exacto. Muy bien. Bueno, empiecen a sumar y simplificar a un dígito, salvo que sea 11, 22 o 33, que son números maestros y que también tienen otra interpretación, ¿no? Así que bueno, ¿sos 4, Flor? Mira, sí, sos insoportablemente obsesiva. Así que sí, tal cual. No ¿sabés que no me dejas? ¡Ey! Estamos llenos de 4s. Nos están invadiendo. 4, 4, 4, 4, nosotros que somos 8, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa, chicas? Yo a los 4 les daría igual la plata para que la manejen, son honestos. Sumamente honestos, sumamente prolijos, ¿no? El tema es sí, te tienen todo impecable en sobrecito con una florcita. Yo amo ir a comer a la casa de Florencia, por ejemplo. Te pone el maní en un potecito, el cosito en otro, te compra la cosita para no, es perfecta. Ya da miedo, da. Atento a los 4 porque son hiperfogosos, eso está bueno para la pareja. Pero atento con los testarudos, con los hipersacrificados, ojo con esos temas, porque y con las posesiones, esto es mío, no le vayas a sacar nada del lugar ni a cambiar nada de cómo ellos lo quieren hacer. Porque ay, me encantaría ir y correrle todo del lugar. A ver, Flor, cuando me invitas, cuando voy para tu casa, te cambio algo de lugar y me como una. No sabes las picadas. No, Flor, hagamos una. Ahora que me jubilo, ya con la jubilación vamos a poder comprar un salamín. Y todo lo que querramos. Bueno, así que son fogosos los 4. Mira, hay que sumarle los números antes de los chicos, la gente joven, ¿no? La que todavía tiene posibilidades. Fua, dice, sí, es verdad. Me pasa. Soy 4, completamente emperadora. No, esta Nati es tremenda. Sí, Sí. ¿Y el 8, qué arcano nos toca? El arcano 8, que es el arcano donde está la chica sosteniendo la mandíbula de un león. Entonces, la fuerza. Obviamente que lo primero que tenemos... Sí, la fuerza. Igual nosotros tenemos que dominar el león que tenemos adentro. Sí. ¿No? Eso se trata. Qué bárbaro. También somos fogosos, porque somos cuatro, así que somos muy fogosas. Tómenla, chicas, tómenla si les queda. Tómenla. Si les queda algo, bueno. Somos dos cuatro. Somos doble de fogosos. Dos cuatro. Dos cuatro. Así es. Sí, vos sos re. Sí, sos re vos. Re vos el cuatro. Insoportable, Flor, sí. Pero bueno. A mí me encanta que seas así. Es decir, yo creo que a Florencia, donde la llevas, viste, todo es perfecto. Todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto. Es para mí. Nada, no hay con qué darle. Pero yo ni loca. Paso. Porque yo 2-4 que lo haga el 4. ¿No? ¿No te pasa a vos? 2-4 que lo haga el 4. Que lo haga el 4 que yo lo disfruto. Porque ella, no. Es mucho, es agotador. Antes yo quizás era más detallista. Ahora ya voy dejando, voy soltando eso. Esa autoexigencia. Pero Flor la mantiene y todo es impecable. Un día le invité a comer, trajo la crema batida, la frutilla y no sé qué. Fausto la miraba así, mira, chiquitito, ¿viste? Como diciendo, todo perfecto. La crema estaba batida con copitos, ¿viste? Sí, hay que estar con un 4, Mamá. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Estamos 20:31, se me pasó volando el programa. 2 horas. No, pero entre que se cortó, volvimos y demás. A mí me encanta hablar de la misión de vida porque uno, cuando a veces desenfoca, ¿viste? Que empieza a decir, no, está como... Y ya le dicen algo y ya, voy por acá. Es como que para eso está todo lo holístico, ¿no? Es como un recurso para... Si voy para un lado, voy para el otro... Anda por acá. Es como que te abre la puerta para encontrar ese camino que, si bien vos lo vas a elegir, porque siempre vas a tener varios, ante la duda, a mí que soy ansiosa, imagínate, es como que te dice, bueno, no, dale por acá porque vas a estar mejor. Y uno es una herramienta, el tarot es una herramienta indiscutible para poder saber para dónde ir, ¿no? Cuando tenemos exceso de futuro... nada, necesitamos mucho de eso. Y bueno, el universo nos dice que para nosotros mismos es difícil consultar, así que te pones esa trabita como diciendo, no, vas a tener que joder a otro. Sí, controladora, sí, son insoportables los cuatro. Sépanlo, todas las cuatro que están conectadas. Imaginen, nosotros somos dobles. Preguntita. A ver. Una preguntita de Silvia, ¿verdad? A ver, Silvia. Una pregunta general. Se la contesto, una pregunta general. Ah, sí, dice, ¿qué mensaje quiere darle el universo? A ver, Silvia, ay, que sea lindo. Vamos, Silvia. Bueno, Silvia, momento de cerrar ciclos. Va a venir toda la colaboración para cerrar un ciclo importante que ya hace tiempo lo venís trabajando. Acordate del eclipse. Lo que te piden es que por favor estés atenta con la forma en la que te lo vas a comunicar. O que vos vas a comunicar o que te van a comunicar. Para que no te conectes con dolores viejos. Y que te apoyes en una persona que para vos es una persona especial. Cura, sacerdote, monaguillo, referente religioso, espiritual, un amigo que tenga una palabra sabia, pero como que no te quedes solamente con tu visión, como que te puedas apoyar en alguien más. Muy bien. A ver, quiere un mensaje, Monisa. Monisa quiere todo, Es 4, así te lo digo. Bueno, Monisa quiere todo, ya que estamos, bueno. Quiere todo. Quiere saber si le vende la casa, si Juan le miente. Todo. Y también quiere alumnos de inglés. Bueno, Silvi, me alegro. Silvi está así. ¿Qué esperaba eso? Me encanta la foto que tiene Phil. Brazos como. Bueno, para Moni, no es inicio de algo. Ay. Nacimiento, comienzo, inicio de algo. No pierdas la cabeza. Ni sostengas a tu niño interno. Por una vez, déjala ser feliz. No te pongas en esto de estos grados de me sacrifico, nada de sacrificios, nada. Escuchá lo que realmente te gusta hacer y hacelo. Qué lindo, Moni. Bueno, es un momento de tu vida para eso. Si se vende la casa de tu mamá, más todavía. Dale para adelante. Te salió un mensaje buenísimo. Capaz que no es por el lado de Juan y es por el viene otro que te da tres vueltas. Abrí un poco, con lo linda que sos, querida. No, por favor, salí a la calle. Salí a la calle, abrite. No, es hermosa, Monisa. Es muy, una mujer muy linda. ¿Quién quisiera, no? Ser como ella. Así que bueno, aprovechá y salí. Que algo pasa, ¿eh? Algo pasa. Algo pasa. Y desapercibida no vas a pasar nunca. Alguien, bueno, estamos 20:35. Hola, Tata, ¿quieres preguntar? Tami es maestra de mi jardín, es adorable. ¿Quieres hacer una pregunta, Tami? Exagerada, no soy exagerada, Monisa, son más linda. Más linda no puede ser. A las pruebas me remito. Igual como tu nieta, ninguna, pero bueno. A ver qué quiere preguntar Tami, que me importa lo que quiera preguntar Tami. Si quiere hacer una pregunta sobre su pareja, sobre la profesión, acá está la directora que le dice que le va muy bien. Pero a ver qué quiere preguntar. Muy bien. Sí, es bárbara, Monisa. Gracias, Moni. Vas a tener una de mis niñas está estudiando para maestra. Bueno, la vamos a ayudar, la vamos a ayudar. La chiquita, bien, la que conozco yo. Bien. A ti sí, la del medio. Ah, mira qué bien. Bueno, que me avise. A mí me encanta hablar con las próximas maestras jardineras. Me encanta desmistificarles todo lo que le meten en la cabeza. Mucho compromiso. Bueno, eso es lo que se necesita, ¿viste? Compromiso y sentido común. Dos cosas, dos luces, como digo yo, ¿viste? Dos luces y prendidas. No se pide tanto, pero sabes que no abunda. Y vocación de servicio, porque tampoco ganamos tan mal, tampoco es todo tan malo. A ver, frenemos y hay que respetar. Si vamos a dedicarnos a esto, ahora si no nos gusta, pelotero. O un circo. Pero si uno lo hace con vocación, es imposible que te vaya mal. Es imposible. Bueno, Tamara es una generación nueva y sin embargo ella se nota que tiene vocación para enseñar. No, la generación es, la verdad que yo no tengo problema en mi jardín. Porcentaje alto. Pero bueno, no sé si Tamara quiere preguntar algo. Dale, Tami, animate. Estamos en vivo, son 20:37. No quiero poner ninguna canción porque si no se piensa que nos desconectamos, que nos fuimos, que no sé para dónde fuimos. Entonces prefiero no tocar nada, que no se nos vayan los últimos minutos que estamos en vivo y después sí, ya ponemos un tema para despedirnos. Pero vamos a ver qué le dicen las cartas a Tamara. Vamos a hacer eso. Así, por si ella está ahí medio perdida. Tamara Sosa, ¿qué le dicen? Hay determinados bloqueos emocionales que no te dejan ver las buenas personas que tenés a tu alrededor. Trabaja mucho sobre no cargarte pesos que te puedan... pesos emocionales que te puedan resultar una carga. Tal vez estás esperando algo en estos momentos que va a demorar un poquito más. No te mates pensando ni torturándote la cabeza. Trata de activar, de soltar un poco, porque esto te produce algún tipo de preocupación que vas a tener que liberar. Ajá. Pero es un buen momento para escucharte, para poder escucharte y para poder desbloquear sobre todo el chakra corazón, todo lo que tiene que ver con los perdones o con el amor propio o con el timo, con ser feliz, con disfrutar, ¿eh? Bueno, se lo merece. Bueno, como que se abra eso, que está la posibilidad. Entonces tiene muchas posibilidades, lo que no está pudiendo ver con claridad porque está bloqueada. Tiene, por algún motivo está resguardada o algo le resuena que se cerró emocionalmente. Yo la voy a llevar a constelar a Tamara. Sí, me la voy a traer a constelar. Le va a hacer bien porque ahí va a abrir todo lo... Va a soltar y va a abrir. Tiene tantas posibilidades, aparte, no. Vamos a hacerlo también, vas a ver, te vas a animar. Porque tenés todo ahí disponible, solo falta desbloquearte para permitirte recibirlo, que no es cosa fácil, no es que vos no podés, un montón no podemos. Te estoy diciendo que yo con 52 todavía estoy tratando de ver dónde pongo las manos para recibir. No es tan fácil como uno piensa, ¿no? No es todo tan sencillo. No es que uno la tiene atada o habla sin saber lo que es la vida del otro. Hola, bueno, se unió Bel Bravo. Bel Bravo. Y bueno, 2040. Lu, es hermoso verte. Sos tan clara. Gracias. Tan clara, tan simple, viste, como que nada, es un placer, nada complicado, sencillo, fácil de entender, todo lo que a mí me interesa, porque si esto lo hacemos en un medio de comunicación, tiene que ser comunicable a la gente, porque si le voy a hablar en chino no va a entender nada. Entonces, bueno, nada, espero que te armes de tiempo. Nunca tiene tiempo ella, nunca. Nunca tiene tiempo. Se va a armar de... Nunca tiene tiempo. No. Siempre está con el curso. Dentro del curso salgo del curso. No para. Así estás más seguido, aunque sea una vez por mes. Dale. Dale. ¿Y ahora qué cursos estás dando? ¿Qué cursos estás dando? Ahora estoy dando. Uno que recién empecé de Sanación Emanuel. Es un alto curso de angelología para activar y ser parte de los guerreros de la luz, para trabajar para modificar este planeta. Así que súper invitados al que se quiera sumar. En noviembre arranca 4 clases de interpretación de sueños y lectura de fotos mediante la biodecodificación. Súper apasionante. Y en diciembre tengo un taller de un día de rituales para Navidad. Y en febrero, ya del año que viene. Debe ser re lindo el de rituales de Navidad. No sé lo que es, aparte de rituales prácticos de altar de Navidad. Posibles, para posibles, ¿no? Claro, posibles. Practiquísimo. Y en febrero, Tarot Rider. No, ese sí. Y biodecodificación emocional. Muy bien, muy bien. Y biodecodificación, perdón. Bárbaro. Decodificar las cosas. Vamos a poner el teléfono, decime. 11-69-02-40-62. Sí. ¿Te acordás cuando hacías los vivos y yo te escribía el número, te hacía la publicidad? Ahí está. Te amo. Ahí está. 11-69-02-40-62. 11-69-02-40-62 es el teléfono de Lu, de Luciana Campolo. La llaman, le piden una sesión completa online. Y listo. Decir, ¿para qué vamos a estar? Moniza, vos le debés la sesión a Lu. La podés expandir y averiguar quién será el que se acerca. Tengo unas ganas de saber. Dice, si supieran las cosas que he visto y veo. Pero que sentís. Sí, seguro que tenés. Bueno, tenés que empezar a percibir. Hay que estudiar. Sí, hay que estudiar, porque si no toda esa energía se vuelve en contra de uno, se te acumula. Y después te pasan esto que estás dudando, que no sabes si te mienten, si no te mienten. Si vos podés superar un montón de cosas, todo lo que superaste en tu vida no vas a superar esto. Así que bueno, 11-69-02-4062. Luciana Campolo, nada, qué decirte, me encanta, te quiero un montón. Mira, Moni se tiraba tarot. Ni te vi nunca tirar tarot, Moni. Bueno, un día te vamos a invitar a ver qué haces. Yo te dije que vengas cuando quieras a la radio, pero tenés que animarte. Después nos vas a contar. Gracias, Lu. 2043. Te vamos a dejar descansar. Te mando un beso enorme. Gracias a todos. Ahora, esta semana, bueno, me jubilo, la otra, qué sé yo, y después ya nos reencontramos en noviembre. Ay, Dios mío, ya en noviembre, no puedo creer. Nos reencontramos en noviembre para la primera semana de noviembre para poder ver cómo vamos con este tema de un mes del eclipse y ahí tenemos un descansito, ¿no? En noviembre. Preparamos un buen informe astrológico para cómo llega diciembre y hacemos un poquito de lectura en vivo de tarot. ¿Te parece? Dale. ¿Cómo llega diciembre? ¿Cómo llegaremos? después de este eclipse que empieza este sábado, se quedan en casa de 14 a 16, nadie sale, todo el mundo adentro, nada de comprar regalos de la madre, pues van a comprar cualquier cosa. Vayan a la mañana. Pero y no discutan, no peleen con nadie, por favor. Ay, dejen fluir a la gente. Sí. Bueno, no voy a pelear ese día, voy a ser buenita. Bien. Bueno, les mandamos un beso a todos. Gracias, Lu. Te adoro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un beso a tus hijas, un beso a todos los que conozco de ahí, de tu casa, gracias. Bianca, que hace un montón que no la veo, a todos. Dice, estaba escuchando lo que me decían las cartas y se me apagó el celu. Bueno, no importa, Tami, porque está grabado. Yo ahora lo subo al Instagram y aparte ahora en un ratito le mando a los que quieran. Spotify está para escuchar el programa de acá el día que quieran, ¿sí? A través de FM Box. Entran, es gratuito. Entran y entran a Magia y está el programa de hoy. Para que escuchen en un ratito ya también lo sube y yo les mando el link. Y lo voy a postear también. Así que pueden escucharnos por Spotify. Así que bueno, un beso para todos. Que tengan un hermoso fin de semana largo. Largo, largo, largo. Un feliz Día de la Mamá. Para todas las que lo somos y las que tienen su mamá, disfrútenla. Y las que no lo tenemos, lo homenajeamos de la mejor forma, que es disfrutando la vida. Así que bueno, te mando un beso grande, les mando un beso a todas y a todos, porque hubo unos hombres ahí conectados, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19, ¿sí? ¿Vengo? No, porque viste. No sabes. Por supuesto. Sí, vamos a poner un tema ahora sí y después volvemos a despedirnos. Si vos te querés quedar, quédate escuchando el tema. A ver si se escucha. No sé si nos va a dejar escuchar, pero no creo. No creo, porque también es bastante jodida. A ver qué nos pone. Cambia tu ánimo de repente. Oh, oh. Tus ojos volcan de tu alma. Tanta es la belleza cuando calma. Preciado sol me iluminó en tu amor. Princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. Cuando calma, qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular cuando habla tu corazón y el mío. Oh, oh. Se entiende muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es para siempre. Mi alma me lo pide. que sos un ángel. Oh, oh, oh. Y no podés disimularlo. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh, oh. De 19 a 21 horas por Vox FM. Muy bien, ya está subido el vivo de hoy, está subiendo. Después les pasamos el link. Así que bueno, ya me quedo tranquila que lo subí. Así me puedo ir a festejar con mi hijo la aprobación del First. Vamos a ver qué. No sé qué me hará pedir. Vamos a ver. Sí. Vamos a dejarlo que pida lo que quiera. Ahora lo voy a llamar por teléfono. Y bueno, disfruten de estos días. Déjennos escrito qué les gustaría, qué temas les gustaría que tratemos. Vamos a ver, no sé nada para el jueves que viene, porque con esto del fin de semana largo se pasó volando, así que para el jueves que viene estoy como abierta a que suceda. Veremos. Le mando un beso a Luciana, que hoy estuvo con nosotros. Un beso para Ida, que próximamente la tenemos en Quilmes. ¿Y a quién le prometí que iba a saludar? Bueno, a las chicas del jardín, bueno, a Tamara, que vamos a hacer las constelaciones. Ahora el 21 y el 28 tenemos constelaciones con Ariel. Ya tenemos las constelaciones de noviembre llenas, las de octubre, y nos faltan las de diciembre, que vamos a estar sábado y domingo. Y este lunes viene Norman a leer las manos, que no es un gitano, sino que es un hombre especializado en la lectura de manos. Lo hace en forma milimétrica. Es increíble. Es un ser muy especial y hace dupla con Alejandra, que es... que hace registros akáshicos, así que uno está 40 minutos con Norman y después pasa 40 minutos con Alejandra, y bueno, se intercambian las parejas, pueden ser amigas o no. Yo me lo autorregalé para el Día de la Madre hace muchos años, con una amiga de la infancia, y fuimos a Palermo y ahí los conocí a ellos en una casona muy, muy linda de Palermo. Era como con un té medio así de hierbas, y estaba toda esa cosa holística, era hermoso. Y bueno, yo me los traje para Quilmes, claramente. Somos amigos hace unos cuantos años y los he traído varias veces, hasta han estado en mi casa, han estado con mi hijo chiquitito, han dormido la siesta en casa. Norman con Fausto lo iba a despertar. Este lunes vuelven a Quilmes, así que estoy contentísima. Tengo todos los turnos cubiertos. Quizás podría arreglar alguno, pero no, hasta ahí, porque si no no se van más. Después uno está, no, que no pasan más los colectivos, los trenes, bueno. Así que bueno, feliz de recibirlos y no, ya se sienta contenta. Vamos a trabajar el lunes 16. Vamos a estar trabajando con ellos. Nada que me guste más que vengan. Estoy feliz y que la gente que no lo conoce los conozca, ¿no? Hay gente que ya vino porque ya los conoce y quiere volver a verlos. La verdad que es apasionante. La lectura de manos es increíble, y bueno, los registros akáshicos bien hechos. También es un mensaje que te sirve para saber también qué te quieren decir aquellos que no están, o aquellos que son tus guías espirituales, y te abren un portal donde vos podés ver con claridad todo lo que necesitas ver. Me encanta. Así que bueno, los esperamos este lunes, feriado, a Norman y a Ale. Ya van a ver las fotos con ellos y todo. Nada, son divinos. Bueno, les mando un beso, le mando un beso a Flor, que hoy se pudo conectar en vivo, que nos escucha siempre. Y saben que en un ratito ya tienen el link. 20.54, sé que juega Argentina, sé todo. Sé que el dólar está mil y pico, sé todo, sé todo. Pero bueno, la vida es hoy, no se enganchen y respiren profundo y disfruten de este fin de largo, se queden acá o se vayan, no importa, no tiene nada que ver el lugar, sino cómo tratás de estar vos en estos días que nos permite descansar. Les mandamos un beso. Acá se comieron todo, no dejaron nada. Igual ahora seguro que cena. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo jueves a las 19 por FM Box, tu radio. ¿Me olvido de algo? Bueno, nos despedimos. Poné un tema que la rompa. Los últimos 4 minutos los dejamos con música y yo voy a ver con qué agasajo a mi hijo, porque hoy me toca a mí. El domingo me tocará que él me agasaje a mí, pero hoy me toca agasajarlo a mí, que le fue bien en su examen y se lo merece. Así que bueno, allá vamos. Les mando un beso a todos y gracias por estar ahí del otro lado. Vivir.